El Frente Amplio sigue siendo el punto de encuentro para que el gobierno provincial imponga su poder. Primero fue la derogación parcial de la ley de lemas, seguido de las sucesivas persecuciones a los candidatos de dicha alianza. Luego salió a relucir la forma más sucia de hacer política, pintadas y grafitis que denigraban de la peor manera al candidato a gobernador por el Frente Amplio, Francisco Nazar. Como se darán cuenta, fueron sucesivos los ataques que se vivió hacia la democracia. Faltando solo horas para la presentación oficial de la lista de candidatos a diputados, la justicia electoral decidió rechazar la inscripción de esta alianza como partido político provincial, resguardándose en el hecho de no haber participado de las primarias como Frente Amplio. Sin duda alguna, la intención política es proscribir al Frente Amplio. Ante este hecho, los integrantes del mismo brindaron una conferencia de prensa donde el padre Francisco Nazar se expresaba de esta manera. El Tribunal Electoral no autoriza la inscripción del Frente Amplio porque nos han querido proscribir. Venimos a expresar nuestro estupor y repudio a esta nueva y provocativa actitud antidemocrática. Esta arbitrariedad revela no solo un atropello al electorado formoseño, sino que demuestra con claridad lo que venimos denunciando. En Formosa no existe la libertad de los poderes del Estado. La decisión de este tribunal es un ataque a la democracia, porque la justicia electoral en nuestra provincia está digitada desde la Casa de Gobierno. Estos jueces fueron designados directamente por el gobernador Insfrán. Más aún, esta medida de connivencia ilimitada es una clara muestra de debilidad de este gobierno gildista que anuncia su aplastante derrota electoral. Una vez más, Gildo Insfrán deja plasmado la forma más autoritaria de ejercer poder. Y por si fuese poco, ante esta situación queda demostrado que el gobierno actual de la provincia de Formosa está muy lejos de pertenecer al modelo social y político impuesto por el gobierno nacional. Informó para Farco Satelital, Soraya Cabaña, FM La Nueva 98.1, Formosa.